aquí. Hoy estamos aquí porque nuestro futuro se ve amenazado. Se ve amenazado por las consecuencias del cambio climático. Queremos poder colaborar con el gobierno, poder inspirar a más personas para poder obtener respuestas, para que el cambio climático pueda ser mitigado o adaptado por distintas políticas. Somos Fridays for Future Puebla, somos jóvenes, somos niños, somos niñas, somos adultos, somos personas que se interesan por su planeta, que se interesan por su futuro. Se acaba y ustedes no hacen nada. ¡Cambiemos de actitud! ¡Respetemos al planeta! ¡Cambiemos de actitud! ¡Respetemos al planeta! ¡Cambiemos de actitud! ¡Respetemos al planeta! El cambio climático es la mayor amenaza para la humanidad. ¡No hay planeta B! ¡No hay planeta B! ¡No hay planeta B! ¡No hay planeta B! ¡Salvemos al planeta de la extinción completa! ¡Salvemos al planeta de la extinción completa! ¡Salvemos al planeta de la extinción completa! ¡Salvemos al planeta de la extinción completa! ¡Lucha, protesta, ciudadano, ya despierta! ¡Lucha, protesta, ciudadano, ya despierta! ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires, únete! ¡No hay planeta B! ¡No hay planeta B! ¡No hay planeta B! ¡No hay planeta B! ¡Queremos futuro, no hidrocarburos! ¡Queremos futuro, no hidrocarburos! ¡Ni un grado más, ni una especie menos! ¡Ni un grado más, ni una especie menos! ¡Ni un grado más! ¡Ni una especie menos! ¡Ni un grado más! ¡Ni una especie menos! ¡Bravo! ¡Pueblo, escucha! ¡También es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡También es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡También es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡También es tu lucha! ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires, únete! ¡Puebla, declara emergencia climática! ¡Puebla, declara emergencia climática! ¡Puebla, declara emergencia climática! ¡Puebla, declara emergencia climática! ¡Es una emergencia, lo dice la ciencia! ¡Es una emergencia, lo También queremos que por acuerdo del Cabildo se solicite al Honorable Congreso del Estado la declaración de la emergencia climática en todo el Estado. Aumentar los recursos destinados a medio ambiente y crear una partida presupuestal específica para la atención a temas del cambio climático. Queremos una consideración real de los peatones y los ciclistas como una prioridad en movilidad. Esto no es real en Puebla. Queremos más uso de bicicletas, canales mejores para que puedan avanzar y que no sean elevados. También necesitamos un mejor y más eficiente transporte público. ¿Y qué pasó? No hicimos nada. Esperamos a que se diluyera por sí sola. Garantizar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos en todo el municipio de manera doméstica e industrial. En nuestra ciudad, los gases de efecto invernadero producidos por los residuos son un gran porcentaje. Queremos que para el final de esta administración todos los edificios del honorable ayuntamiento sean neutros en carbono y que su impacto en el ciclo del agua sea neutro. Ahora vamos a esperar hasta que nos hagan caso, así que vamos a seguir con las consignas. climática. ¡Puebla, declara emergencia climática!